cada hora. Nostalgia que se cuela por debajo de mis mantas. Nostalgia que huele a ti. Nostalgia que a veces se hace sonrisa y de pronto se transforma en una lágrima. Sabe a incertidumbre y se hace un nudo en